rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo Hola, va? ¿Cómo va? Buen día, Luis Angio. Buen día, Fernando, buen día, Eugenia. Nosotros no paramos que no somos trabajadores. ¿Qué hacemos acá? Estamos cumpliendo un servicio público que es informar y comunicar. Yo tuve problemas para llegar. ¿Tuviste problemas para llegar? Sí, sí. Al estudio Víctor Baterra. El colectivo que cruza, el pasillo. Un piquete en la escalera le hicieron. No funcionaba y no me tuve que ir caminando. Tuve que cruzar el pasillo caminando. Pero bueno, una mañana especial, ¿no? Estamos a 10 horas del comienzo del paro nacional. Hacía muchísimos años que no había un paro nacional que se sintiera, digamos, en las calles. Vamos a hacer un recorrido no solo por las calles de Buenos Aires, donde estamos nosotros, sino por Córdoba, por Mendoza, por Neuquén, por diferentes provincias, para ver cómo se está sintiendo la jornada. Así que nada, los invitamos a quedarse hasta las 12. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 5 de la primera semana, 5 de la segunda semana. Hoy estamos a jueves 4, 5, 10, 14 días. Emisión 14 de Enredando las Mañanas. Aquí por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y por la Quinta Pata, Zumba la Turba y la Megafónica de Córdoba, las primeras dos de la ciudad de Córdoba, la tercera de Villa María. Por la Caterva de Barracas, Buenos Aires, por la colectiva de Caballito, Buenos Aires. La Che Barracas, también de Barracas, en Buenos Aires. Y por la Retaguardia. Por la Retaguardia, y nos estamos olvidando de alguna, No, por Radio La Negra del Bolsón. Y por Radio La Negra del Bolsón, gran abrazo para la gente de La Negra del Bolsón. Yo creo que igual nos estamos olvidando alguna. Música. ¿La Riachuelo? FM La Riachuelo, también con nosotros en Villa Jardín. Música, arrancamos con música. ¿Cómo no? No somos muy originales. La huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga. Confieso que me da un poquito de cosa ponerle esta canción a una huelga en la que tenemos cabezas como el compañero Moyano. Te digo la verdad. O Barrio Nuevo. Yo tengo una sensación. Tengo ahora una la sensación, huelga. Te pero cuento, para. Tengo una sensación como rara. Sí. Porque yo siento que de alguna manera es como cuando uno piensa en dos personas que tienen un encuentro sexual, ponele, y para la que una, para una de ellas el encuentro sexual es una pura descarga, digo, así, tipo genital casi, sí, sí. Y para la otra es un encuentro profundo con un otro, con una otra persona, con amorosidad, aunque no sea con amor, ¿no? Sí. Ahora, porque tengo la sensación de que hay gente, que hoy hay gente caminando junta, que no tienen como nada que ver, ¿no? Digo, pienso en nuestros compañeros que están por ahí sosteniendo algún piquete en algún lado y que son compañeros que entienden la construcción política como un espacio en el que, por ejemplo, todos discutimos horizontalmente, como un espacio en el que todos nos escuchamos, un espacio democrático, una que luchan con alegría. Y por otro lado veo a los monos de siempre, uh-huh. que son lo más feo que conocí en mi vida, que son la construcción política más desechable del mundo para mí, y que además son patoteros, y que si se encuentran con alguien que no está de acuerdo con ellos, lo descartan. Ahora, Luis, que el paro sea convocado por gente como Moyano o Barrio Nuevo, de los que no hay que emitir opinión porque hablan por sí solos, ¿no? ¿No había que emitir opinión? No, digo, no hace falta, me parece ya simplemente hablar de Moyano, decir Moyano y Barrio Nuevo, y uno está adjetivando, me parece que son adjetivos, han pasado a ser adjetivos sus apellidos por trayectoria. ¿Hace que sea que deje de ser una huelga, digamos, que deje de ser una huelga general? No, la huelga general la va a dar el hecho de si fundamentalmente en los sectores productivos, en las grandes fábricas, en las grandes empresas, los trabajadores no fueron a trabajar, que pararon ahora. Generalmente también la burocracia ha acostumbrado en este país en los últimos 20 años, por lo menos, a hacer paros generales que le decimos domingueros, ¿no es cierto? O sea, paros generales donde no llaman a movilizar. Hoy Moyano y Barrio Nuevo no llaman a movilizar. Y sin embargo, incluso acordémonos en la época de Alfonsín, cuando el radicalismo ahora hace historia y dice que le hicieron 13 paros generales con Ubaldini. Exacto. Pero Ubaldini movilizaba. Después vamos a hablar sobre el tema de un poco cómo se fueron desarrollando, quizá a través de las décadas últimas, por lo menos. Un poco de historia, ¿no? Un poco de historia. Sobre todo contenido para los más jóvenes, que son los primeros paros que les tocan, digamos. Sí, pero además, y ver cómo antes la propia burocracia sindical, porque la burocracia sindical en realidad existe en este país desde, podemos hablar de los 50, desde cuando Perón se lo fagocitó a la CGT, se los comió y los cooptó para su proyecto político, y donde toda aquella organización sindical que no era afín al peronismo, que no apoyaba al peronismo, lo destruyó. Pero en ese momento, hasta en un punto, era más representativa, en el sentido de que si convocaba a un paro general, aunque era la burocracia, porque ya estaba más o menos consolidado ese método, esa metodología, pero en sus lugares de trabajo hacían asamblea. Claro, claro. Y movilizaban, y además tenían gente que los seguía porque eran representativos en un punto. La vamos a seguir, le vamos a dar bastante importancia a la historia en esta mañana. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también, a la huelga, bien, a la huelga. Pero ahora nos vamos a un tramo de la Panamericana, aquí en la provincia de Buenos Aires, vendría a ser allí en la provincia de Buenos Aires, donde hoy se registró algún incidente y alguna escaramuza entre manifestantes y la gendarmería. Creo que la tenemos por allí a Ernestina Arias, integrante de la agencia de noticias Redacción, ANRED, y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ernest, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días a la audiencia de Enredando. ¿Cómo va? Bueno, escuchar a los compañeros. Igual. Bien, tranquila, ahora más tranquila. Como bien comentabas, hoy se registraron incidentes. Les comento, les hago un informe. Hoy empezamos a las 5 de la mañana cortando en inmediaciones de la fábrica Ford, la fábrica Volkswagen, donde era antiguamente la fábrica de Kraft. Y éramos alrededor de 500 personas. ¿Y por qué a las 5 de la mañana? Porque a esa hora básicamente empieza un turno y muchos obreros estaban entrando, y bueno, estábamos realizando un piquete, como habían acordado varias seccionales, juntas internas, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, que determinaron que el paro de hoy sea activo y con diferentes consignas a las que marca el paro de la CGT. Una de esas consignas, básicamente, que unifica a todos estos sectores, es la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, que están condenados a perpetua, y luego todos los reclamos que tienen que ver con aumentos salariales, con mejoras en las condiciones laborales, y bueno, en ese momento que avanzamos por la avenida Henry Ford, 5:30, vinimos a cortar lo que se llama acá el puente de la Panamericana, que justamente atraviesa esta ruta que conecta con la ciudad de Buenos Aires, esa autopista, a la altura de la avenida Henry Ford. Allí la gendarmería ya tenía un operativo importante, impresionante, de miles de efectivos que nos estaban esperando. Había fácilmente 20 carros, tres carros hidrantes, la división perros, y bueno, los carros hidrantes intentaron disuadir a quienes estaban subiendo para que bajen a través de chorros de agua. Eso no hizo mella en los manifestantes, quienes avanzaron y venían desde otros sectores, también venían apoyando desde abajo de la avenida para subir a este puente. Ese fue el primer incidente. Luego, promediando ya la mañana, alrededor de las 8, se registró otro, donde sí hubo algo más fuerte, que fueron gases y balas de goma, donde apresan a Jorge Medina, delegado de la fábrica Donelei, el cual todavía se encuentra preso, y estaban manifestando a sus compañeros que se lo llevaban a hacer un chequeo médico, y después de eso aseveran la gendarmería que lo va a liberar. Es decir, que hay un detenido entonces. Sí, por ahora sí, que él sería un detenido de gendarmería, delegado Jorge Medina. Después había un ex trabajador de Kronberg que se encontraba herido también por balazo de goma. En realidad hubo un incidente donde hubo provocaciones de parte de la gendarmería, y quienes entraron en provocaciones, y eso generó un disturbio donde querían disuadir de bajar del puente a gran cantidad de manifestantes, pero ya estaba tomado los dos carriles, es decir, la mano que va a Buenos Aires y la que sigue para provincia, ya estaban tomados por la cantidad de manifestantes. Quiero decir que hoy alrededor de 1.500 personas están cortando aquí esta vía de acceso. Sí, y me encuentro ahora con el secretario general de SUTEBA Tigre, Alfredo Cáceres, quien va a hacerles quizás un pantallazo más amplio de los sectores que hoy están aquí cortando y por qué estamos haciendo esta actividad. Bien, Ernestina. ¿Está Víctor? Hola. ¿Hola? Sí, hola. Ah, ¿cómo te va? Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, aquí. Luis, ¿cómo estás? Bien, Alfredo, bien, estamos acá con Fernando Tevele, Eugenia Otero. ¿Cómo fue allí en las escuelas de Tigre el paro? ¿Cómo decidieron esta medida de acción a través del sindicato? Bien, mirá, nosotros teniendo la oposición, digamos, de nuestra conducción provincial encabezada por Varadel, citamos asamblea primero el día 31 de marzo. Allí se lanzó una consulta a las escuelas con los delegados para que se vote en cada escuela, y el martes pasado, el martes 8, hicimos una reunión de delegados donde allí se aprobó parar el día de hoy y movilizarnos acá junto con las distintas comisiones internas combativas democráticas que hay acá en la zona norte. Y bueno, hemos participado hoy de esto. La información que tenemos de la jefatura distrital a esta hora es que el paro es muy contundente, digamos, de 173 escuelas que hay en Tigre, 148 están directamente cerradas, uh-huh, y en las otras hay una mínima dotación de gente que ha ido hoy. También hay que decir que había un sector de compañeros que planteaba que hoy no había que parar y que estaba en contra de parar, pero bueno, la resolución de nuestro cuerpo delegado fue a favor de hacerlo. Claro, y dentro de lo que sería, sabemos que ahí en zona norte hay un sector importante de clase trabajadora industrial, donde hay grandes fábricas, sí, sí, y demás. Allí, ¿cómo se ha ido? ¿Cómo lo palpan ustedes? ¿Las fábricas están cerradas? Sí, las fábricas de esta zona, la Ford está cerrada, la Volkswagen está cerrada, la Kraft está parando, Donelay está parando, Alba y otras grandes industrias de la zona. En este momento acá llega la gente de FATE y están además presentes gente de Stani, gente de Chile, gente de distintas fábricas menores de esta zona, pero te puedo decir que hay más de 1.000 trabajadores hoy concentrados acá y la inmensa mayoría son de estas industrias, ¿no? El corte de hecho arrancó en la fábrica Donelay, a unos 500 metros de acá de la Henry Ford, y marchó desde ahí hacia el lugar donde estamos ahora, que es en la intersección de la Panamericana y la Henry Ford. Alfredo, tengo una pregunta, Alfredo. Sí. ¿Ustedes están cortando mano al norte? No, ambas manos. Ambas el corte manos. Es total, ambas manos están cortadas en este momento. Pero no las colectoras, o sea, el que quiera transitar por las colectoras. Las colectoras no están cortadas, igual hay un tránsito absolutamente mínimo, menos que un feriado, que un domingo sin actividad, digamos. La verdad que hay una enorme pasividad, lo notamos a la madrugada cuando veníamos y también ahora que continúa estando realmente muy tranquilo. La gente que puede que quiera circular puede pasar perfectamente sin ningún retraso por las colectoras. Bien, y por último, ¿ustedes hasta qué hora calculan que se quedan allí? Ahora estamos aguardando que liberen a Jorge Medina. Ajá. Que es un compañero delegado de la fábrica Donnelly, y estamos aguardando su liberación para poder levantar. Creemos que vamos a estar todavía un tiempo más por acá, pero vamos a hacer una conferencia de prensa con los canales que están presentes para poder nuevamente ratificar el porqué de toda esta acción y, bueno, y a partir de ahí desconcentrar, ¿verdad? Bien. Bueno, gracias. No sé si está Ernestina por allí. Está Ernestina por acá, les agradezco mucho la nota. Gracias a vos. Hasta luego, chau, un abrazo chau. Grande. A quien escuchamos era Alfredo Cáceres de Suteba Tigre. Ernest, ¿estás por ahí? Estoy aquí, estoy mirando cómo se van sumando. Acaba de llegar trabajadores de FATE de Susna San Fernando con una delegación. También están llegando los compañeros de la línea 60, ex Monza. Muchos, también viene la Inter Abril, que serían trabajadores del Parque Industrial de Pilar. Están llegando en este momento una columna bastante gruesa, alrededor 100 personas. Y también hay que mencionarlo, la policía bonaerense también puso infantería y todo un despliegue similar al operativo de gendarmería. No están ellos no están de paro porque ya tuvieron el suyo y consiguieron aumento. No en particular lo de la provincia de Buenos Aires, pero los de Córdoba, por ejemplo, que consiguieron ese aumentazo y que hicieron huelga, seguramente hoy están trabajando. Seguramente, ahora acá efectivos de gendarmería estamos. En un momento nos sentimos bastante rodeados porque estaba sobrevolando un helicóptero, pero también gendarmería realmente hizo un despliegue, un operativo impresionante. Ernest, un abrazo, la seguimos, cualquier cosa. Muchas gracias, compañeros, abrazos, saludos. Ernestina Arias, de la Agencia de Noticias Redacción, ha pasado por aquí desde el corte Panamericana, salida Henry Ford, donde ella te ha contado lo que está sucediendo en ese lugar. Nos vamos a ir a recorrer diferentes provincias en un ratito nada más. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Thank you.

levantan la consigna para este paro con fuerza, el tema, por ejemplo, de los precarizados. No plantean concretamente el tema del pase a planta permanente de todos los trabajadores. No uh-huh. plantea, por ejemplo, lo que sí reivindican todos estos sectores independientes, el tema de la absolución de los petroleros de las eras, y menos estos burócratas. Ni siquiera tienen solidaridad de clase porque no plantean el desprocesamiento a tantos miles de trabajadores, luchadores populares, que están hoy enjuiciados o están algunos hasta encarcelados, ¿no? Como por ejemplo tenemos el caso, ustedes aquí desde La Retaguardia en su momento lo han entrevistado a Fernando Esteche, que está, es un luchador popular y está encarcelado, uh-huh. Y tiene condena por 3-4 años. Sí, sí. Bueno, obvio que Moyano no pide por Esteche. ¿Ah, no? No. No. Yo no lo escucho. Bueno, esta es la diferencia donde todos estos otros sectores sindicales, comisiones internas, cuerpo legado y algunas organizaciones como ATE Sur, como CTA de Bahía Blanca, como los UTEBO opositores, entre sus puntos, además de los puntos lógicos salariales, del tema de la no al impuesto a las ganancias, al salario, al 82% móvil, al aumento de los planes sociales, incorporan estos temas, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a intentar hacer también un recorrido histórico por las huelgas, digo, porque hay muchos pibes jóvenes a los que para los cuales esta es la primera huelga, y para muchos es una huelga rara, digamos, porque claramente no es una huelga que haya salido desde las bases, ¿no? Como hemos venido comentando. Así que vamos a convocar a Eduardo Lucita, miembro del grupo de economistas de izquierda, por supuesto, para tener su opinión también sobre este paro, pero para recorrer históricamente, por lo menos en la etapa democrática, cómo han sido las diferentes etapas de los paros. Eduardo, bienvenido aquí a Enredando las Mañanas, Fernando Tevele, con Luis Angió y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Ustedes. Bien, muy bien, muy bien. A ver. Ustedes no están de paro. Nosotros no estamos de paro, no nos lo planteamos, pero es una cuestión de que se entiende nuestra tarea como alguien tiene que contar el paro, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, contanos tu opinión sobre este paro. ¿Es un paro raro? ¿Coincidís con la definición? Ya, es un paro controvertido, como hubo otros paros controvertidos, ¿no? Este es un poco mayor porque todas las disputas interburocráticas por un lado y la acción del gobierno por otro, y la lógica de la acumulación del capital también, han incidido en una fuerte fragmentación del movimiento obrero, tanto en las bases por abajo como por arriba. El hecho de que haya 5 centrales sindicales es un hecho inédito en la Argentina, porque en otras épocas hubo varias fracciones de una misma central sindical, ¿no? Pero 5 centrales ya definidas, que tienen un tiempo establecido, etcétera, es la primera vez. Y los resultados son estos, ¿no? Que es un paro raro que se agudiza porque dos de los convocantes tienen más una tipología mafiosa que de dirigentes obreros, ¿no? Entonces, Esto desnaturaliza la cuestión del paro, digamos, de alguna manera. Pero por otro lado, los reclamos que hay, aún con algunas insuficiencias que ustedes señalaban, son legítimos desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pesar más en una decisión de adherir o no al paro? ¿El carácter de alguno de los convocantes o las necesidades concretas de la gente? Yo creo que la discusión pasa por ahí, ¿no es cierto? Claro, y Luis te habla, Eduardo. ¿Qué tal? Por ejemplo, en lo que hay, como uno recuerda, décadas anteriores, grandes fábricas donde la propia burocracia, yo creo que tenía otra actitud, ¿no? Como vos decís, ya no son mafiosos o ya han pasado al terreno de empresarios, pero más allá de sus métodos, había épocas donde la propia burocracia convocaba sus grandes asambleas en su fábrica y los dirigentes, aunque mal le gustaran, pero bajaban a debatir con las bases, ¿o no? Históricamente sí, bajaban a las asambleas a discutir y se imponían a veces a los palazos o cadenazos, pero de todas maneras estaban obligados a ir ahí. Ahora son muy pocos los gremios que hacen eso, ¿no? Creo que de alguna manera la UOM, en cierta forma, en algunos lugares sigue haciendo eso todavía, ¿no? Incluso su estructura para elegir delegados de base y eso sigue siendo la tradicional por sección, no va por lista, etcétera. Todavía mantiene alguna cosa, pero en términos generales lo que hay es una autonomía de las direcciones burocráticas, de las estructuras de las bases e incluso hasta de las estructuras intermedias, porque hay muchas seccionales que se enteran por los diarios de si hay paro o no hay paro, ¿no? En ese sentido, Moyano es un especialista en eso, ¿no? De declarar paro por televisión y levantar paro por lluvia, ¿no? En eso ha hecho punta, ¿no? En todo eso. Seguro. Y por ejemplo, el hecho de los piquetes, porque a veces Moyano ha utilizado el método del piquete, creo que desde el punto de vista más genuino de lo que es históricamente un piquete, porque ponía por ahí a sus afiliados camioneros en las puertas de los lugares de laburo para que no salgan los camiones. Sin embargo, Facundo Moyano acaba de repudiar los piquetes que los partidos y las organizaciones de izquierda están llevando adelante esta mañana. Sí, claro, claro. Bueno, mira, el piquete es una tradición histórica del movimiento obrero, no solo argentino, sino internacional. Acuérdense, en los años 30, 40, los piquetes del gremio de camioneros de FIT, ¿te acuerdan? En Estados Unidos. Sí. Actualmente hoy, en las huelgas generales en España, las direcciones sindicales recorren las calles convocando al paro, haciendo cerrar negocios, etcétera, ¿no? O sea, es una tradición histórica. Acá la trajeron los anarquistas. La diferencia que hay, que aquellos eran piquetes en puerta de fábrica, intentando frenar el ingreso de los trabajadores a la fábrica. Incluso ahora se me viene al recuerdo aquella histórica película de Marcello Mastroianni, Los compañeros. Exacto. Donde la planta decide en la huelga, y hay un morochito chiquito que tenía 5 o 6 hijos que dice: yo estoy muerto de hambre. Entonces la asamblea lo autoriza a él a ir a trabajar. Entonces él entra a la fábrica y los patrones, los gerentes están ahí, lo aplauden. Y le preguntan por qué entró, y él dice: porque los compañeros me autorizaron. Entonces la patronal lo echa, ¿no? Me recuerdo ahora de esa. Pero digamos, el piquete también se usaba, se ve también en esa película. Inclusive se ve la lucha contra los curules, ¿no? Los rompehuelgas que vienen de otras ciudades, que acá ha pasado históricamente, la pelea con los rompehuelgas, ¿no? Ahora, hay una diferencia central, producto de las privatizaciones, de la desocupación de los 90, acá el piquete resurge a través de Cutralcó, a través de aquella zona de Salta de Pinino Fernández. Al estar desocupados, a no poder interactuar en la fábrica, la gente sale a cortar la vía de comunicación. Es una suerte de control obrero también, porque antes el obrero controlaba que la fábrica no se producía, cambió la situación y el obrero controla el tránsito de personas y mercancías en las rutas, en las principales cruces de calle, digamos, ¿no? Claro, y una, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, hoy yo me levanté temprano, empecé a mirar algunos informativos por la televisión y todos, por supuesto, machacando que si no hubiera sido por el paro de trenes, por el paro de colectivos, por el paro de subte, la gente hubiera ido masivamente a trabajar. Pero hay mucho. Yo hoy me vine hasta la radio y la verdad, las calles estaban bastante desiertas. Pero yo recuerdo que siempre, históricamente, un paro general empezaba sabiendo que iba a tener como mínimo un éxito relativo si el transporte paraba. Y eso es así, siempre hay gremios que mandan o que tienen el poder más fuerte, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. De todas maneras, el impacto es cierto, que el gremio del transporte... Vos fijate que incluso hay esta situación, vos viste que no hay taxis en las calles. No. Ahora, ¿por qué no hay taxis en las calles? Porque el sindicato de peones de taxis no adhiere al paro, que es Viviane, no adhiere al paro. Pero los que han adherido al paro es el sindicato de dueños de taxis, que está con Moyano. Entonces, los peones, si quisieran mover el taxi, no tienen la herramienta de trabajo, ¿no?

por 20 tipos en la CGT terminaban en un desgaste porque no había una preparación. Históricamente, las huelgas generales siempre fueron políticas, en el sentido que se preparaban con mucho tiempo. Todos esos 13 paros de Ubaldini no se preparaban con tiempo. Perdieron el contenido político, la huelga general, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, habrá que ver cómo se recupera, y solo se puede recuperar desde la democracia de base, acentuando el debate en las fábricas, en los lugares de trabajo, en los colegios, como hubo ahora en este paro formidable de los docentes, que lo que me decían los compañeros docentes, que lo central era el debate. El debate, porque si uno mira los últimos 4 años, siempre que empieza un año hay conflicto docente. Pero dice que nunca como este año hubo tantas discusiones en las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una situación distinta. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Estamos gracias. Aquí enredando las mañanas, te vamos a convocar seguido en este nuevo emprendimiento de la red, seguro. Era Eduardo Lucita, de LEDI, de Economistas de Izquierda. Exacto. Ayudándonos a remontarnos a la historia de otros paros, de cómo eran los paros también. Mensajitos. Mensajes, dale. Graciela dice: amigos, no escuchen los medios que desinforman. Hay otras realidades. Yo en este momento no estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, pero elijo este medio porque me da muchas satisfacciones escuchar pensamientos diferentes, no el pensamiento único. Bueno, pero decinos lo que pensás, dale, a través del Facebook de, en ese caso, de La Retaguardia, pero a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es la idea, justamente, ¿no?, de poder debatir, poder abrir un espacio. Digo, a ver, ni siquiera todos los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos tenemos las mismas ideas sobre todo, digamos, ¿no? Y justamente cuando charlamos sobre este proyecto de las mañanas, nos referíamos a eso en las charlas previas, ¿no? Tenemos que reflejar todas las posiciones de todos los compañeros, no nada más que la de quienes estamos al micrófono en este momento, ¿no? Sí, también tenemos a Adriana, que nos dice, gracias, dice, porque es imposible escuchar la radio y la televisión menos, dice. Yo estoy escuchando enredando, bueno. Jorge Divididos nos dice que nos está escuchando desde Andalgalá, abrazo. ¿Nos estará escuchando a través de la radio El Algarrobo? Me parece que todavía no, pero en todo caso, Jorge, hacete un piquete ahí en la puerta del Algarrobo con los queridos amigos. Exigiéndole enredando de 10 a 12 todos los días. Claro, dale, hagamos una campaña. Piquete a Radio El Algarrobo. Ante cada radio, a mí, sobre todo a los amigos, hagámosle piquete en principio, después vemos cómo le hacemos piquete a los demás para que nos tomen. Vamos a la puerta de Radio Mitre. Escúchame, si hablamos con Alfredo Grande la semana pasada y conseguimos a partir de esa nota, seguramente, aunque nadie lo admita, que Víctor Hugo ayer descubriera a Alfredo Grande y lo sacara en su mañana para hablar de lo mismo que había hablado hace una semana acá, ¿sí?, en Enredando las Mañanas. ¿Quién te dice que no terminamos en algún momento haciéndole un piquete a Continental para que termine plegándose a Enredando las Mañanas? Aunque creo que no nos van a dar mucha bola. Bueno, golpeemos puertas. Nosotros, aquí en Enredando las Mañanas, no golpeamos puertas, y menos las puertas del cielo. Pero la verdad que si hay ocasión de escuchar a Bob Dylan, vale la pena, aún aunque haya que patear las puertas del cielo. I can't see through it anymore. It's a feeling and I just can't trace. Feeling knocking on heaven's door. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, ahí tenías voces cordobesas, vamos por más voces cordobesas. Javier Estrada está allí en las calles de la ciudad de Córdoba. Yo no sé si él fue uno de los que cantó aquí, en este separador que acabas de escuchar. Javi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos tratando de huir un poco del ruido de la manifestación que se están haciendo acá en Córdoba. Se escucha, se escucha. ¿Cómo está la cosa por ahí, por la ciudad? Tranquila, tranquila, bastante tranquila. Hoy la jornada comenzó pasada las 7 con el corte del puente Centenario, que es uno de los puentes que une el centro de Córdoba con la zona norte-oeste. Bueno, un puente en donde siempre se hacen actividades y un puente también bautizado como Darío Marci, ya que siempre todos los 26 de julio se hacen actividades ahí. Y bueno, hoy fue uno de los puentes elegidos para cortar y para, bueno, para demostrar un poco los reclamos que acá en Córdoba se están realizando. La mayoría de las organizaciones que estuvieron en el corte son organizaciones de izquierda y organizaciones sindicales ligadas a la izquierda, algunos docentes de base, algunos trabajadores de la salud, del polo sanitario, de Volkswagen, y bueno, y luego organizaciones estudiantiles también, que bueno, también se están expresando. Y los dos ejes principales en este corte son contra el ajuste. Y el otro eje es el tema de los petroleros de las eras, bueno, que acá se está llevando adelante una campaña, como en muchos lugares del país, para que sean absueltos los trabajadores. Y bueno, se ha conformado un comité, y bueno, este comité hoy ha estado presente en el corte del puente también. Uh-huh. ¿Tenés voces para acercar desde allí? Acá, justo estamos en el momento que nos estamos movilizando, estábamos con Liliana Olivero de Izquierda Socialista para hacer una nota. Vamos a ir caminando un poquito porque ahora el corte del puente se está moviendo un poco para el lado del centro de Córdoba, así que vamos a ver si podemos conversar con Liliana, que que se nos está yendo justo. Y estaba justo hablando con otros medios, pero bueno, nos acercamos y nos hacemos parte también de la nota. Dale. Es Javier Estrada desde allí, desde Córdoba, acercando bueno, voces. Esperamos, porque está por hacer también una nota con otro medio, así que aprovechamos. Así que nos quedamos en línea y aprovechamos de que justo hay un compañero de Río Cuarto, para una radio de Río Cuarto, hacer una nota, así que nos acoplamos a esa. Dale, dale, dale, dale, dale, te dejamos ahí. Mientras tanto, saludamos a la gente de Campana. FM La Trinchera, radio online de Pachamama, espacio cultural en Campana, está retransmitiendo, así que bueno, buenísimo. Avisarles también a los compañeros que Enredando las Mañanas sale todos los días de 10 a 12, así que ahí está el contenido para que lo retransmitan si quieren. Una gran bienvenida para la gente de Campana que se está sumando a esta red. Si les parece, también les puedo ir contando el panorama en general del paro acá en Córdoba. Dale, Javi, te escuchamos. Los gremios del transporte, ya sea de media distancia, de corta distancia y larga distancia, se adhirieron al paro, que es UTA y AOITA, cosa que ha hecho, bueno, que el paro también se notara bastante, ya que, bueno, es como bastante complicado llegarse, ¿no? Por otro lado, el gremio de ATE, que concentra muchos trabajadores de la salud, también se han adherido al paro, también los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba. Y los que no se adhirieron fueron los del comercio, pero prácticamente todo el comercio está cerrado, y tampoco se adhirieron los trabajadores judiciales ni el sindicato de municipales. Estos sindicatos son como un poco más alineados al gobierno y por ahí se ve esta diferencia, ¿no? Y en este momento justo vemos también que se hacen presentes el sindicato de los gastronómicos con mucha bandera, bomba de estruendo. Justo van cruzando también por esta esquina en donde está la otra movilización, que sería la esquina de Colón y General Paz. Si les parece, ahora sí escuchamos la palabra de Liliana Rivero del Frente de Izquierda. Dale, perfecto. Sectores, que son el problema del salario, el problema del techo salarial, el problema de la inflación que ha comido absolutamente todos los sueldos que están hoy planteándose, incluso a través de un aumento. Creo que hay que esperar las bolitas de la luz, del agua, los despidos y las suspensiones. Miren, en Río Tercero, en el día de ayer, de una fábrica de 220 trabajadores, despidieron casi 50. La fábrica Conmeca acaba de despedir 25 trabajadores y tiene 56. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los dirigentes sindicales que han mandado justamente a sus afiliados a trabajar? Creo que el paro es contundente, la bronca y las motivaciones que ha llevado a que Barrio Nuevo y a que Moyano hayan tenido que sacar esto de la galera tiene que ver con una huelga docente ejemplar de 17 días por fuera de la voluntad de los dirigentes sindicales. Opinión de la señora Guillermo Jeremia. ¿Qué tal, Guillermo? Tanto tiempo. Muy bien, porque acá te puede contar, Roberto, que, bueno, hubo una parálisis total, los comercios cerrados, y creo que hoy esto está mostrando las razones justas que tienen este paro y que ahora deben continuar a partir de un plan de lucha. Guillermo pregunta, nosotros no escuchamos. Está Javier Estrada allí. Liliana Olivero del Frente de Izquierda está también hablando con otros medios mientras habla con nuestro compañero Javier Estrada. Javier Estrada. Exactamente. Oye, qué pregunta larga, ¿eh? ¿Cómo, qué largueros que son? ¿Ves? Para vos que me decís que yo soy larguero, mira, hay más gente más larguera que yo. Estamos en la ciudad de Córdoba en este momento, trazando un panorama de la movida. No, yo creo que bueno, que acá tanto Capitanich como otros que se postulan de candidato a presidente, como pueden ser Massa y compañía, ellos también están en contra del paro, han planteado incluso que es ilegal los cortes. Ahora, realmente, más allá de la discusión de que si uno corta un puente o corta una ruta, hay que empezar a discutir el problema de fondo. Está bien que en el salario de los trabajadores haya un descuento importante para un impuesto cuando los trabajadores cobramos salario y no tenemos que pagar ganancia. Es justo que el gobierno nacional le haya dado el 11% a los jubilados cuando ese 11% ridículo ya se lo comió la inflación. Es correcto que aceptemos despidos y subvenciones cuando los empresarios no solamente reciben subsidios por parte del gobierno, sino que cuando hay alguna recesión o alguna cuestión de la producción, los primeros que hacen es echar a la gente. Entonces, creo que acá lo que está tratando de tapar Capitanich, que su gobierno ya no puede tapar, es que hay un proceso inflacionario y que han recurrido a la vieja receta de otros gobiernos que ellos han cuestionado, que es justamente la devaluación. Y la devaluación sabemos que beneficia a un sector de empresarios que son amigos del gobierno nacional. Estoy hablando de aquellos sectores que tienen que ver con las exportaciones. Entonces, motivos sobran, creo que esto es querer darle vueltas a una situación que no tiene ninguna vuelta que darle el gobierno, sino que tiene que empezar a abrir las paritarias, que sean libres, y que hoy la mitad de los trabajadores no pueden vivir con 4.000 pesos. El 75% de los trabajadores llega apenas a los 6.000 pesos cuando la canasta familiar está en 10.000. Entonces, cuando hay crisis, no podemos seguir aceptando que la receta sea el despido, la suspensión, no discutir salarios, tener los servicios básicos. Córdoba ha estado de paro en el transporte y uno va al hospital y tiene que llevar la gasa. Entonces tenemos en Córdoba también un gobierno que es un adelantado al gobierno nacional, que pretende ahora limitar el derecho de huelga para supuestamente garantizar los servicios esenciales. Y sabe una cosa, que los servicios esenciales los tiene que garantizar el Estado. No podemos seguir teniendo chicos que van a tomar clases en escuelas contenedores, como en la escuela de Santa María, o en escuelas acá. Bueno, ahí estábamos escuchando, compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí estábamos escuchando el testimonio de Liliana Libero, bueno, legisladora de Izquierda Socialista, bueno, también parte del Comité de Apoyo para la Absolución de los Trabajadores de las ERA. Si les parece, bueno, vamos cerrando. Sí, Javi, una pregunta más importante, me parece. La policía no está de paro esta vez. No, la policía para nada está de paro. Eso no estuvimos comentando. Si bien Córdoba se caracteriza por tener un ambiente bastante represivo, hoy en las calles de Córdoba hay guardia policial provincial, hay guardia de infantería en la calle, pero en poco número, por lo menos es visible, no se ven mucho. Incluso en el corte del puente no hubo ningún problema, se cortó el puente y la policía no solamente garantizó el tema del tráfico y nada más. Uh-huh. Así que ha estado tranquilo en ese sentido para lo que suele ser la provincia de Córdoba. Un abrazo, ¿nos están escuchando ahí en San Vicente a través de la Quinta Pata? Sí, se está retransmitiendo por acá por las radios comunitarias de Córdoba hoy, así que bueno, también somos parte de la cobertura nacional y bueno, seguiremos viendo todo el material que va a quedar de hoy de esta jornada de lucha a nivel nacional. Por Zumba la Turba, también allí en la ciudad y por la Megafónica en Villa María, mañana van a estar haciendo una transmisión especial a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, la gente de Córdoba, de la Peña Transhumante. Después vamos a estar a ver si podemos mantener una charla importante sobre el tema. Un abrazo, Javi. Hasta pronto. ¿Cómo anda la gamba? ¿Cómo? Mejorando. Ya andamos vuelta en la calle caminando, mejorando de a poco y volviendo al ruedo. Un abrazo, che. Hasta luego. Javier Estrada, esta última pregunta tiene que ver con que en una de las movilizaciones contra Monsanto en el barrio Malvinas, allí frente a la intendencia, en Córdoba, a la intendencia del barrio Malvinas, le pegaron un balazo con bala de goma. Varios. Pero uno, un perdigón le uh-huh. permanece en la pierna. En la Red Nacional de Medios Alternativos coleccionamos balas. Sí. Es más, como coleccionamos, tenemos de diferentes, de plomo. Claro, lo tenemos a Rufa con bala de plomo, de la Sara Alberdi, lo tenemos a Astrada con bala de goma. Nosotros nos guardamos las cosas. Nos gusta quedarnos con las cosas. La gente de Radio La Negra del Bolsón dice, fuerte y claro se escucha en la comarca Enredando las Mañanas. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a repetir el speech de anoche. Yo sé que habemos muchos talibanes acá, pero les voy a pedir una vez más que seamos hospitalarios y recibamos a esta gente que me está dando una mano en este momento, que son muy buenos músicos y muy buena gente. Yo los voy a presentar hoy a todos menos a uno. Esto seguramente se va a escuchar el sábado en Gualeguaychú, porque este es el Indio Solari en uno de sus shows, presentando a sus músicos. Se calcula que va a haber más de 200.000 personas que habrán de pagar su entrada para en el hipódromo de Gualeguaychú poder escuchar al Indio Solari, y probablemente la mayor reunión posible de Los Redondos, porque estarían todos los ex Redondos menos Sky Bailinson. Pero todos los integrantes menos Sky, ¿no? Exacto, uh-huh. Sí. Que grabaron un tema para el último disco que registró Solari. Pero, ¿sabes cuál es la cuestión? Que en Gualeguaychú hay un impuesto para los espectáculos públicos, un gravamen del 5%. ¿Sí? Qué bien que le vendría a Gualeguaychú, ¿no? Imagínate. 200 y pico mil personas. Ah, creo que 3 gambas la entrada, uh-huh. Más o menos. Se calcula que sería 1.5 millones de pesos. Así lo que Solari debería dejar a modo de impuesto, pero ¿sabes qué? Se lo perdonaron. Porque teóricamente, nosotros estamos hablando de Gualeguaychú ahora, digo, esto le va a generar mucha gente que reconozca el lugar, de todos los que van a ir, quizás algunos vuelvan. Ahora, es toda una declaración de principios del intendente Bajillo, creo que se llama, de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Y es una declaración de cómo la clase política entiende los impuestos, ¿no? Al que más produce, se ven con el derecho de perdonarle el impuesto. En mi mundo es al revés. El que más recauda, más debería pagar de impuestos, ¿no? No, a ver, estoy muy loco, ¿no? Se lo podríamos haber preguntado a Lucita, pero qué mal el Indio también, ¿eh? Y digamos, ¿no? El Indio pasó de poner qué mal el Indio también, ¿eh? Porque yo te digo, no quiero que me perdones. Yo quiero dejar esto en la ciudad. Las banderas rojas de Rocambole. Una falta de solidaridad, ¿no? Y temas de como Fuegos de Octubre o aquella Solitaria Vaca Cubana se han transformado en, si me bueno, puedo ahorrar 1.5 millones de mangos, me los ahorro, digamos. Pero además, en realidad no se los ahorra, se los está metiendo en el bolsillo, algo que no le corresponde. Exacto. Porque no es un ahorro directamente. Así que es una condonación de un impuesto, de un tributo que pagan todos los que tienen alguna actividad. Y bueno, pero este gobierno nacional y popular justamente se lo condona por eso, porque el Indio es popular, uh-huh. y es nacional. Y tiene algunas, y claro, y está alineado, ha tenido opiniones de alineamiento con el gobierno de Cristina. ¿Estás seguro vos? Como nosotros somos alternativos y como somos rebeldes, vamos a escuchar un tema de la única persona que no está invitada a ese show, que aunque pague su entrada no lo van a dejar entrar, que es el guitarrista de Los Redondos, Sky Bailinson. RNMA Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. este tema se llama El Redentor Secreto, es de la última placa, del último CD, placa de la otra época, de Sky Bellinson, que se llama La Luna Hueca. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterra. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Mensaje de Córdoba dice: Malvinas es una ciudad, no un barrio. ¿Qué dije yo? Barrio Malvinas. Sí, por barrio Ituzaingó, porque los tengo ligados a Monsanto. Bueno, por eso. Disculpas. Cuentan los compañeros de Córdoba que tienen Malvinas razón. Es una ciudad. Tienen razón, no me Uno que es acá porteño, que no conoce, viste cómo somos nosotros, el obelisco, no es julio, después. No me peguen, soy Tebele. Listo, uh-huh. Un desastre. No me peguen, soy Tebele. La gente de FM La Trinchera de Pachamama Espacio Cultural dice que nos agregan a la grilla todas las mañanas, así que buenísima noticia. Nos van a escuchar en Campana, allí uh-huh. A través de. O en otras partes del mundo. Radio Online desde Campana. Bienvenidos entonces. Exacto. A la gente de FM La Trinchera. ¿Hacemos un recorrido por los medios tradicionales a ver en qué andan? ¿Les parece? Qué sí. Pocas ganas me da. Y mira, te comento, el recorrido de Página 12 pasa por distintos lugares, pero prácticamente el paro no existe para ellos, ¿no? En la tapa de su periódico del día de hoy. Si bien es un tema importante lo que puso en tapa y en grandes letras con una foto, porque ayer se presentó nuevamente el proyecto sobre el derecho a decidir, ¿no? Uh-huh. Y 62 diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, lo llevaron ayer, ingresó al Congreso. Pero sobre el paro no lo tiene en tapa, no está en tapa. Que uh-huh. Es la verdad, que no está en tapa el paro en Página 12. Día de paro y cortes, dice Página 12. Sí, está en tapa, ¿eh? La huelga de Moyano y Barrio Nuevo, día de paro y cortes, todas las líneas de trenes y colectivos para hacer. Perdón, entonces Página 12 como. ¿Estás en Página 12? Lo que pasa es que él tiene el diario. Claro, el de Irigoyen, me hicieron. El de Irigoyen, claro, es el diario de Luis Angió. Él tiene otro de Página 12, pero en el mío está. Juro, porque él está en la edición impresa y uno está en Última Noticia. No, está bien, claro, no está en la. A ver. La ex-ESMA, supuestamente. Vamos a hablar de la ex-ESMA después, ¿eh? Hay novedades. Lluvia de cuchilladas en la senior. No, está bien, tiene razón, no está en la tapa. No está en la tapa. En la tapa de la edición impresa no está el paro. No está el paro. Claro, está como últimas noticias, sí, dentro de la página. No, claro. Dentro de la. Uno entra a la web y es la primera noticia que aparece. En otra época. Pero es cierto que la edición impresa no. Una huelga general. Lo que pasa que, ¿sabés qué pasa? Que este diario lo empezaron a imprimir a las 10:30 de la noche, todavía el paro no estaba. Ah, no, yo pensé que me. No sabían que iba a estar. Yo pensé que me ibas a decir que este diario lo empezaron a imprimir el 25 de mayo del 2003. Y más o menos. Porque se han olvidado de su historia, ¿no? La polémica de los piquetes calentó la mañana de paro, dice Clarín. Macri, Moyano y dirigentes K dispararon contra la medida. Qué increíble, ¿no? Como se termina hablando de los piquetes y el chivo expiatorio vuelve a ser la izquierda, ¿no? Claro, pero hoy Capitanich a la mañana en su tradicional conferencia de prensa diaria a Barrio Nuevo lo nombró, lo autopropuso y lo autodefinió como el jefe de la izquierda uh-huh. En este país. Mirá. Así que tiemble Pitrola y compañía porque hay un nuevo dirigente en la izquierda de este país. Yo no sé que Euge leía recién la tapa de Clarín que dice la polémica por los piquetes calienta la mañana del paro, pero al lado está lo más importante, que es Jorge Rial diciendo aviso que voy a pelear. Eso debería haber leído Euge si hubiera sido justa, pero evidentemente su recorte de la realidad le impide ver la noticia de Jorge Rial. Y un poquito más abajo hay otra nota mucho más importante que dice: San Lorenzo logró la hazaña y se clasificó por la magia de Piatti. ¿Eh? O sea que ayer la noticia importante es esa. Sí. Qué goleada, inesperada, ¿no? No, pero no solo el partido de San Lorenzo, sino el partido de Unión Española, donde perdió 5-4, hubo un cambio permanente de resultado, donde hasta el último minuto no se sabía si San Lorenzo clasificaba o no, porque estaban allí terminándose el partido cuando San Lorenzo ya había terminado con Botafogo, y con este ida y venida de 9 goles, nadie decía que hasta el último segundo no hubiera podido darse el décimo gol. Uh-huh. ¿No? Claro, claro, claro. Bueno, yo me voy para Perfil. Y en perfil.com dice: postales del paro, no hay transporte público, hay cortes y hubo incidentes. Y hay una foto enorme de la 9 de julio aquí en Buenos Aires y el edificio del Ministerio de Obras Públicas, con la imagen en la fachada de Eva Perón forjada en hierro. Macri, el paro es parte de la interna peronista. Bueno, estoy de acuerdo con Macri. ¿Me tengo que matar? ¿Qué hago? Puede ser. Pero tiene razón, ¿no? Sí, parte. El otro día decían, como criticando el paro: este paro es político. ¿Vos alguna vez conociste algún paro que no fuera político? Como decía el indio, que todo precio es político, bueno, habría que adaptarlo y decir, claro, todo paro es político. Obvio. Bueno, Lucita lo comentó justamente hoy, un poco lo tocó ese tema planteando: todo paro es político, porque tiene que ver con que estás disputando políticas. Estás disputando políticas de los sectores que gobiernan, que aplican toda una serie de medidas que afectan a los intereses de los sectores trabajadores, de las clases populares, contra los trabajadores que se resisten contra eso. Pero eso fue en la historia de la humanidad, desde el capitalismo para acá, siempre fue igual. Entonces, lo que pasa que los políticos, todos estos tipos que viven de la política, sí, lo que quieren es tener la exclusividad de que los que hacen política son ellos. No pueden permitir que los trabajadores, los sectores populares, los que no son de los aparatos políticos partidarios, ¿sí?, hagan política o hablen de política. Entonces tienen que ensuciar la palabra política si no es hecha por ellos. La última noticia por ahora de los medios tradicionales: Capitanich minimizó el paro. Se trata de un gran piquete nacional, dijo el jefe de gabinete. Vos mencionaste, cuando estábamos hablando con Lucita, las declaraciones de Facundo Moyano, que estaba en contra de los piquetes. Todos. Ahora, el tema es el siguiente. Fíjate lo que declara Moyano: los piquetes no tienen nada que ver con nosotros y desnaturalice una medida de fuerza que es totalmente legítima. Cuando los piquetes los hacen ellos, porque estábamos hablando justamente de eso, que ya no hacen piquetes, que bloquean las puertas de los lugares donde... ¿Cómo no tiene nada que ver con ellos? Vos fijate cómo se miente descaradamente, cómo usan las palabras de acuerdo a su beneficio. Y hoy te dicen, hola, te quiero, y mañana te dicen, sos una basura, directamente, porque es así. No tienen vergüenza ni de las declaraciones de ellos, no se les cae la cara cuando hacen declaraciones. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Por un ratito vamos a dejar el paro nacional y estamos comunicados aquí en Enredando las Mañanas con Elsa Schwartzman. Elsa es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Elsa? Muy bien, gracias por la bienvenida y por la entrevista. Elsa, ¿qué pasó ayer? Ayer fue la quinta presentación del proyecto de despenalización y legalización de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, proyecto que presentamos por primera vez en el 2007 y hasta ahora no ha sido tratado ni en comisión ni en recinto, por eso la recurrencia en esta presentación. Fue una conferencia de prensa con muchos participantes, diputadas y diputados firmantes, con mucha prensa y con mucha presencia social de parte de la campaña y por otras agrupaciones aún no pertenecientes a la campaña que prestan su apoyo a este proyecto. ¿Qué es lo que dice el proyecto concretamente? El proyecto concretamente lo que habla es de la despenalización y legalización del aborto por decisión de la mujer hasta las 12 semanas y de pasando ese plazo y de acuerdo con las situaciones que marca el Código Penal actual, que es por violación o por salud de la madre sin plazo que es establecido más el plazo más allá de las 12 semanas. Aquellas que figuran en el artículo 86 del Código Penal. Claro, que se despenalizaría según nuestro proyecto, no estaría penalizado, no figuraría esas condiciones, pero sí el proyecto contempla la posibilidad de la extensión del plazo ante estas situaciones de diferencia, que ya no sería por decisión de la mujer, sino por casos de violación, salud, peligro de la salud y demás malformaciones graves que se estarían estableciendo. Esto es lo que dice concretamente el proyecto, que es por decisión de la mujer hasta las 12 semanas, tiene un articulado donde establece las condiciones para las menores de edad, los que se consideran menores de edad, niñas y adolescentes, y lo que se plantea fundamentalmente es no solo la despenalización, sino la legalización, que implica que sea una práctica sostenida por el Estado en hospitales públicos y en los efectores privados, como son las obras sociales. Esto marca una diferencia importante porque garantizaríamos así una práctica universal, ya que el Estado, al ser legal, tendría que asumir la garantía de la práctica. No es solamente sacarlo del Código Penal. Claro, no es solamente la despenalización, sino que además cualquier mujer que deseara interrumpir un embarazo lo podría hacer. En los efectores públicos. En los efectores públicos. El Estado garantizaría la posibilidad de la práctica como cualquier otra práctica médica en este momento, por ejemplo, teniendo en cuenta la salud sexual y reproductiva, la ligadura tubaria, la implantación de un DIU, la provisión de anticonceptivos. En ese sentido, a eso apuntamos. ¿A partir de qué edad, Elsa? Las edades son, hay un artículo especial que habla de las menores, que tiene que la decisión a partir de tener en cuenta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, teniendo en cuenta la decisión de el mejor interés superior del niño y si es necesario una consulta con los adultos responsables. Pero en relación con el programa de salud sexual y reproductiva ya existente, que habla a partir de los 14 años, también el proyecto habla de los 14 años. Claro, perfecto, a partir de los 14 años. Como el programa de vigencia actual, que es el programa de salud sexual y procreación responsable, que tiene vigencia en todo el país. Claro, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dice que cualquier niña a partir de los 14 años puede ir a una salita o a cualquier efector de salud a retirar su anticoncepción, por ejemplo. Igual también podríamos discutir, ¿no? Porque si una nena de 13 años tiene la capacidad y la autonomía para llegar a un efector de salud, totalmente, seguramente es porque tiene en la cabeza algo más que cosas de muñecas, ¿no? No, totalmente. Además, con lo que siempre pensamos, por supuesto, en los derechos del niño primero. Por supuesto. Además, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dice que toda niña o niño debe ser atendido en forma urgente cuando así lo solicitare, aunque fuera solo. Totalmente, en claro. En situaciones de gravedad, digamos, una operación de cualquier tipo o un estudio complejo, se intentará entonces recurrir a un adulto responsable. No tiene que ser madre, padre, tutor o encargado, que podría ser en este caso quien, en un caso que se da, que no es hipotético, sino se da, de niñas menores abusadas por sus padres, padrastros, tíos y demás. Entonces, no tiene que ser necesariamente un familiar, se puede acudir a los defensores de niñas, niños y adolescentes para que acompañaran una práctica que, por la edad, aunque lo requiriera en forma personal, quizás necesita una contención diferente. O sea, esto está contemplado y está enmarcado en la Ley de Protección Integral y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tienen rango constitucional en la Argentina, ¿no? Elsa Fernando Tevele, ¿cómo te va? Hola, Fernando. ¿Qué oportunidad, qué número de vez es que presentan este proyecto? Esta es la quinta. La quinta. ¿Hay alguna razón que les haga pensar que esta quinta vez va a ser diferente a las anteriores? A ver, nos resultó muy auspicioso. Primero, la rapidez con que se pudieron juntar las 60 firmas desde que se inició la campaña para de este año para esta nueva presentación. En 2 semanas se juntaron 60 firmas. La presentación anterior se demoró varios meses para lograr esa cantidad de firmas. Y no son los mismos, porque las bancas se han renovado. Esto es importante, quiere decir que la gente, las diputadas y los diputados que han asumido, saben de qué se trata. Años anteriores teníamos largas entrevistas y aporte de materiales para explicar qué es lo que estábamos proponiendo. Quienes asumieron en este periodo vienen ya sabiendo de qué se trata, y esto es un cambio importante. Otro cambio es el tono o el compromiso con que se manifestaron ayer, apelando y responsabilizándose por sus firmas y por garantizando el trabajo para lograr que se discuta en comisiones y en recinto. El tono de los discursos ha sido muy contundente, muy serio. De todas maneras, por supuesto, seguimos la lucha, y la continuidad va a seguir, en el sentido que vamos a seguir teniendo entrevistas con cada uno de ellos y de ellas, para que este compromiso se concrete en una discusión en comisiones y en recinto. La diputada Victoria Donda contó en la conferencia de prensa que ella ya presentó en la Comisión de Estudios Legales, de Asuntos Legales, a la que pertenece, y es una de las comisiones a la que por organización de la Cámara debe pasar nuestro proyecto, ella ya presentó el proyecto para que sea discutido en comisiones en forma institucional. Esto es la primera vez que pasa también. Con lo cual, estos son aparentemente, leemos como síntomas o como signos positivos. Siempre cuando lo presentamos somos muy optimistas y consideramos que de esto se trata, de seguir y continuar la lucha. Esperemos que sea la última presentación, a eso apuntamos, que sean reconocidas los reclamos sociales. La campaña va a seguir insistiendo durante este periodo con acciones como venimos haciendo, de incidencia social, de trabajo social, de manifestación social, paralelamente y conjuntamente con acciones de incidencia parlamentaria, armando seminarios, discusiones, encuentros con asesoras, diputadas y diputados, con la entrega de materiales, con la voz de reconocidos juristas que explican, enseñan y muestran cómo este proyecto es plenamente constitucional, se enmarca en el plexo normativo de la República Argentina, se enmarca en el último fallo de la Corte Suprema. Todo esto son avances. Esto del fallo de la Corte Suprema, el fallo FAL, donde autoriza un aborto no punible por una niña violada, sus fundamentos coinciden con los fundamentos ya expresados en otros casos del Comité Interamericano de Derechos Humanos, y esos son fundamentos muy importantes para la normativa. Coincide además con los fundamentos del proyecto de la campaña. Entonces esto, digamos, es una base para que quienes tengan dudas de discutir y de aprobarlo, pensando que podría ser declarado inconstitucional, estos son elementos jurídicos, teóricos y de incidencia para que explicar y que queden tranquilos teóricamente, digamos, así lo expresó la doctora Minshersky, que fue una de las personas que hablaron ayer, que este proyecto se enmarca perfectamente dentro de la Constitución y de del 94 y de los derechos que esta Constitución incorpora, ¿no? Elsa, sabemos que el aborto es una de las principales causas de muertes de mujeres, pero cada vez que escuchamos los números nos espantan. ¿Tenés estos números en la cabeza? ¿Cuántas mujeres se mueren en la Argentina por abortos clandestinos? Sí, las cifras, la cifra oficial declarada es alrededor de 100 mujeres por año. ¿Oficial? Oficial. Sabemos que los registros, existe un subregistro muy importante, porque en general no se establecen las causas de fallecimiento, las causas de muerte, cuando son por aborto, ni los tratamientos de los abortos que se realizan, precisamente a veces para no judicializar o no culpabilizar y no que no entren en el circuito legal las mujeres que se presentan. Muchas veces las causas figuran como paro cardiorrespiratorio, y entonces esto enmascara las causas de muerte. Sí. Por eso hablamos de cifras oficiales. Se calcula que hay 500.000 abortos por año, esto es un cálculo matemático oficial desde el Ministerio de Salud, y los registros, se considera que hay subregistro tanto de internación como de muertes, pero dentro de las cifras oficiales, según las estadísticas, hay alrededor de 100 muertes por aborto. Este último año las cifras oficiales dicen que han disminuido, y la interpretación coincide con el uso más extendido de pastillas para abortos medicamentosos. Del misoprostol. Que impiden las infecciones y muertes. Uh-huh. Y esta disminución tiene que ver, seguramente, es muy difícil comprobarlo, pero tiene que ver con esta práctica que se está extendiendo porque es mucho más segura y no trae complicaciones. Uh-huh. Elsa, muchísimas gracias por tu paso por Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes, y es muy importante la labor de difusión, precisamente. Gracias. Abrazo grande. Elsa Schwarzman, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Che, ¿me dejan poner un poco de ruido? Y si no te dejamos, lo vas a poner igual. ¿Vas a hacer si una salida en algún piquete? Si haces lo que querés. Buah, no me traten así, loco. Y pero si vos sos ahí el que maneja los botoncitos, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Anda, decime que no. Pero anda, poné lo que quieras. Díganme que no y poné lo que quieras, anda. You are listening to the new Nightwish album, Once, and this track is called Wish I Had an Angel. Bueno, ya está, yo me quería sacar las ganas de meter un poco de ruido en la mañana. Estamos escuchando a Nightwish con Wish I Had an Angel, algo por el estilo. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos

es fácil como creas vos. Ey, paisano, ¿qué pasó? Che, ¿cómo es tu nombre, señor? ¿Cómo es mi nombre? Por ahora me dicen Luis. ¿El suyo, señorita? No, yo no quiero hablar más, perdón. Échenme de acá. No, yo fui la que hice eso. Favor. Yo llamé a Carlos Marremendia, el abogado del caso, Marita Verón. A ver, ¿por qué? No es casual, no es que marcó, se equivocó de número, buscó Rally Barrio Nuevo y simplemente es porque anoche, porque fue el último llamado. El último llamado, de ese no, teléfono. Fue el último llamado de anoche. No, ni siquiera. Está en el mismo papel. Y comienzan 0, uno comienza 0351 y el otro 0381. Y yo arranqué y marqué, qué sé yo. Y cuando me atendieron, anoche lo puse en línea, ¿viste cómo es eso? Estuvimos charlando en la retaguardia con Carlos Garmendia, que nos hizo un pantallazo súper interesante el día después de la sentencia por el caso de Marita Verón, la histórica sentencia en el caso de Marita Verón. A ver, espera, ¿canta Garmendia? Los heroicos guerrilleros. No, este es el rally. La parte buenísima es cuando yo le dije hola Rally, me dijo sí, porque debe haber entendido hola Charlie, viste que le dicen Charlie a Garmendia. Seguramente debe haber entendido hola Charlie, y bueno, listo. A ver, nosotros hace 14 días que estamos en el aire. Hace 14 días que estamos en el aire. Crónica TV cada tanto se pasa sus propios bloopers, ¿no? Sí. De sus periodistas. Vos decís, bueno, que hagamos un separador. Este es con... No me hagan esto, porque el primer No, ser separador, no, digo. Este es un blooper como uno más que hay. Todos los que hacemos radio y los que hacen televisión, y pasa eso. ¿Cuántas veces? El que escucha radio sabe que muchas veces pasan este tipo de cuestiones, o que se están esperando la llamada y se le cortó la comunicación y se quedan hola, hola, hola, hola. Bueno, ya está. Va. No nos justifiquemos más, nos mandamos un cagadón. Vamos a admitirlo. Muy bueno lo de la llamada. Qué gracioso, dice Claudina de Córdoba. Estábamos Claudina pensando, está trabajando en las redes sociales. Queremos mandarle un abrazo desde acá. En realidad está todo nació porque estábamos pensando cómo meterle humor a la mañana y lo hemos logrado. Seguro. Porque teníamos además toda una joda preparada con que nos habíamos equivocado de Barrio Eso Nuevo. Es lo peor de todo. O sea, no solo se está riendo todo el mundo de nosotros, sino que me cagaste el chiste además. Que estaba bueno, porque la verdad que todo el mundo está buscando el otro Barrio Nuevo y nosotros íbamos a sacar al rally. Somos los actores de esta cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. No te lo pierdas al rally, en la peña allí en Córdoba, y si no, escuchalo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se sabe de la sota cuánto le va. Y acá seguramente va a cobrar el 1,5, el 5% seguro, sí, que se, ¿no?, le cobran a la peña transformante. Ahí no le van a dejar. Hay que ver pasar si los compañeros lo van a pagar en ese caso, o como acto de resistencia no lo pagarán. Che, cambiamos de tema. Lo hacemos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, mantenido informados desde hace un par de meses sobre la situación de los sitios de memoria en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad son 5, el Atlético, el Olimpo, el Automotores Orleti y y Virrey Ceballos, y los sectores más emblemáticos de la tortura dentro de la ex ESMA, es decir, el casino oficial, es la enfermería, Capuchita. Exactamente, el edificio de cuatro columnas, todos que estaban bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, que es por ahora, pero dejará de ser pronto, un ente autárquico y autónomo, con un consejo directivo donde se reúnen organismos de derechos humanos. En general, los que quedaron son todos los autónomos del gobierno, porque los que están alineados al gobierno nacional se fueron yendo de a poco, el CELS, hijos y familiares de detenidos desaparecidos y abuelas de Plaza de Mayo dejaron de ser parte del IEM hace algunos años por no poder controlarlo justamente a nivel partidario, pero está en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, el SERPAC, y diferentes personalidades de los organismos de derechos humanos y de la historia de los derechos humanos. Pero la cuestión es que el IEM va a desaparecer, ya entró a la legislatura, porteña un proyecto de ley para disolverlo, perdón, pero todavía nos estamos colgados con la cuestión anterior. Es tremendo, porque Tevele se está riendo de mi cara. Yo todavía no me perdono lo que hice y Tevele se sigue riendo. Pero ahora está hablando de algo serio. Dale, Tevele. No, vamos. Y además de este proyecto de ley que entró en la legislatura, en el Senado Nacional, ayer se le dio media sanción al proyecto del traspaso. Pero aquí hay toda una cuestión de fondo que tiene que ver con el control político de la cuestión de los derechos humanos por parte del gobierno nacional. Eso es lo que está en juego, la autonomía, digamos, de los organismos de derechos humanos y de la memoria en la ciudad de Buenos Aires. Pero además vamos a escuchar un audio que generamos ayer anoche en la retaguardia, donde Adolfo Pérez Esquivel, que es uno de los integrantes del Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, nos tira algunos datos por demás preocupantes, pero además hace una evaluación política de lo que está sucediendo con esta situación. Bueno, mira, creo que eso está lleno de irregularidades, de intenciones muy complicadas, donde en realidad Macri entrega la ex ESMA al gobierno nacional. Y liquidan lo que se viene, desconociendo todo el trabajo realizado durante años, con una actitud realmente autoritaria y degradante, sin ningún tipo de información ni diálogo. Uh-huh. Esta es la forma de actuar del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando se desconoce las leyes que ellos mismos votaron y que hoy actúan con esta prepotencia del poder. Entonces mañana a las 10:15 de la mañana tendremos una reunión, algunos integrantes del consejo, con el ministro de Justicia, Julia Lac. Ajá. ¿No? Ahora eso, lógicamente, si ya la aprobó el Senado sin ningún tipo de análisis, bueno, tengamos en cuenta que nuestro Parlamento se ha caracterizado por cosas buenas y de las otras, ¿no? Como la ley de impunidad, la ley antiterrorista, las privatizaciones que tanto daño han hecho al país durante la época menemista, y esto. No, me extraña, me preocupa que sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de diálogo, voten cosas con la obediencia debida. Uh-huh. Adolfo, esta situación, ¿es un castigo explícito a los organismos de derechos humanos que permanecen autónomos del gobierno nacional? Sí, totalmente, ¿no? Y después lo que tenía de bueno el IEM era que era un ente autárquico, que iba más allá de cualquier partido político gobernante. Y eso es lo que le daba credibilidad. Uh-huh. Ahora lo que están haciendo es, desconocer todo lo actuado durante muchos años, cuando todos nosotros en el Consejo actuamos y trabajamos ad honorem, ¿eh? Uh-huh. No es que recibimos un solo céntimo, al contrario, ponemos dinero de nuestro bolsillo para ir, para cumplir, para trabajar y para que eso quede en la memoria del pueblo, ¿no? A ver, para aclarar este punto, los miembros del Consejo Directivo, ninguno percibía un sueldo, digamos, no, por ser miembro del Consejo. No, somos todos ad honorem. Uh-huh. Durante años, ¿eh? Sí. Durante años, sin reclamar absolutamente nada. Y entonces, así, por decisión autoritaria del gobierno nacional y el macrismo, llegan a esta situación, desconociendo totalmente y ni siquiera sin dialogar cuando se han pedido reuniones. Y el otro, lo grave de esto, lo que quiero señalar, y lógicamente defender a los trabajadores, que han hecho listas negras de trabajadores que, como apoyaron la autonomía del IAN y el trabajo del IAN, entonces los van a dejar afuera y los van a despedir. Ajá. Bueno, vos sabés que... lo que violan el derecho de los trabajadores. Vos sabés que lo decíamos recién antes de que vos estuvieras en línea, lo dábamos como una posibilidad porque no teníamos la certeza de que esto es así. Hay circulando una lista negra. Sí, sí, circula una lista. Además se lo han dicho a los trabajadores. Uh-huh. ¿No? Y entre ellos te puede decir, es la comisión interna de ATE, que no tiene nada que ver con ATE Nacional, ¿eh? Uh-huh. Pero que es un grupo kirchnerista. Uh-huh. Y ya le dijeron que ellos no entran porque se opusieron a esto que están haciendo. Perdón, a ver si te entendí bien. Una junta interna dice estos que uno entiende que su claro, que defiende a la Secretaría de Derechos Humanos. Pero uno entiende que una junta interna defiende a los trabajadores, no margina a una. No defiende a los trabajadores, defiende a los kirchneristas. Uh-huh. A los trabajadores kirchneristas, ¿no? Y también la Secretaría Nacional de Derechos Humanos a cargo de Martín Fresneda. Uh-huh. Bueno, es esto. Es lo que les puedo decir hasta ahora. Nosotros vamos a seguir reclamando y denunciando la arbitrariedad, el autoritarismo y la falta de respeto que viola. Cuando se habla de los derechos humanos, los están violando. Uh-huh. Porque es esto. Sí, sí. Adolfo, gracias. Te agradecemos porque sabemos que estabas ocupado y nos atendiste igual. Un abrazo. Muy bien, un abrazo, gracias. Adolfo Pérez Esquivel anoche en La Retaguardia hablando sobre la situación del IEM. Es tremendo lo que acaba de decir, ¿no? Lo que acabas de escuchar, lo que nos decía anoche. Una junta interna que defiende a los trabajadores kirchneristas. Que presenta una lista negra a la patronal, que es el Estado, el propio Estado, y le dice, miren, estos trabajadores no, ¿eh? Increíble, la verdad, increíble. Tremendo. Y lo está diciendo Pérez Esquivel, no lo estamos diciendo nosotros, que teníamos esa versión, pero que la confirmamos con Adolfo Pérez Esquivel. Seguimos paseando por el país en este paro nacional. Ahora estamos comunicados con Rosario. Lo tenemos a Luis Guzmán. ¿Estás segura? No me hagas así. Dale. Hola, Luis. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá estamos de Rosario. Ahora yendo a uno de los cortes en los accesos a la ciudad, en el oeste, en la avenida Circunvalación y Godoy, donde uh-huh. principalmente lo sostienen los camioneros, y donde hace un rato nada más venimos de la movilización que se hizo en el centro, donde empezó a las 8 de la mañana en la puerta de ATE, recorrió hasta la puerta de la Facultad de Humanidades y Artes de la ciudad, siguió hasta la avenida Pellegrini, donde se juntó con los otros sectores de organizaciones sociales de izquierda, y la Central de Trabajadores Argentina de Rosario, más ATE, más docentes, y de ahí se movilizó hasta la esquina de la Bolsa de Comercio de Rosario. Estamos acá con Lorena Almirón, prosecretaria de ATE Rosario, quien les va a brindar un panorama de cómo se está dando este día de paro nacional en la ciudad. Lorena, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, acá con alto acatamiento, la verdad que fue altísimo el acatamiento en la ciudad de Rosario, con numerosos cortes en toda la ciudad, todos los accesos, así que se puede decir que el paro es contundente. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, cuando hablamos de contundencia del paro decimos lo mismo que hasta ahora hemos hablado con Córdoba, con Buenos Aires, en todo se ve como... como más que un feriado, digamos. En un feriado uno ve tránsito por las calles, pero en este caso solo movilizaciones. ¿Es así ahí también? Sí, sí. Más alto, digamos, que en un día feriado. Todos los negocios cerrados. O sea, los compañeros directamente el centro de la ciudad de Rosario sin actividad. ¿Cómo resolvieron ustedes adherir al paro? ¿Tuvieron debate o fue automática la manera en la que resolvieron? No, nosotros como siempre se resuelve primero en asambleas, en los lugares de trabajo, luego se llama los mandatos al plenario general de delegados de ATE, y ahí sí, bueno, el plenario, dos plenarios tuvimos, donde hubo, por supuesto, debate y distintas opiniones, digamos, al respecto, pero que la mayoría acordó adherir hasta este paro, porque, bueno, en definitiva, porque el salario no alcanza, esa es la, digamos, el eje fundamental de este paro para nosotros, para ATE, el tema de pedir fuertemente una actualización y universalización de las asignaciones familiares, el tema de la precarización laboral, que hay todavía en la provincia de Santa Fe más de 2.000 trabajadores en negro, bueno, hay un general, digamos, en el país un 30% de trabajadores en negro, entonces, bueno, yo creo que motivos sobran para el paro, y bueno, entonces vamos a seguir la pelea, no vamos a permitir que nos encasillen, digamos, en ningún partido político ni en ningún dirigente político. Nosotros estamos parando porque los trabajadores quieren parar, porque, como te decía al principio, el salario no alcanza. Uh-huh. Ok, ¿y qué, cómo sigue el día para ustedes? ¿Van ahora, nos decía Luis, hacia dónde? Y estamos Godoy y Circunvalación, uno de los accesos más importantes de la ciudad. Y bueno, acá vamos a mantener el corte hasta la tarde, seguramente después del mediodía. Pero así como estamos cortando acá, también se está cortando en la altura de Villa Constitución, bueno, en todo el cordón industrial, San Lorenzo, todo lo que tiene que ver de Puerto San Martín a Villa Constitución. Así que bueno, por eso decimos que en la región el paro ha sido bastante importante. ¿Qué tal, güey? Directamente no hay escuelas. Porque además de haber adherido los docentes, bueno, en todos los comedores escolares no se cocinó, no hubo ninguna ración para ninguna escuela hoy, así que la verdad que es bastante fuerte. Es la primera vez, digamos, que pasa así, porque algunas veces por ahí hay lugares donde hay actividad, pero esta vez la actividad es totalmente nula. Lorena, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, saludos. Volvemos a charlar seguramente con Luis Guzmán. Lorena es integrante Lorena de ATE. Lorena Guión, prosecretaria de ATE Rosario. Allí en Rosario. Luis, ¿estás por ahí? Sí, Fernando. Tenemos poquito tiempo, porque ya estamos llegando al final, pero la noticia de los medios tradicionales en estos días da cuenta de un mega operativo policial allí en Rosario, teóricamente contra el narcotráfico. ¿Cómo lo viven ustedes allí? Mira, en el día de hoy, la verdad, yo de todo el recorrido que hicimos por el centro y ahora en la circunvalación, no hemos visto un solo camión de la gendarmería. Se habla de 3.000 efectivos, se habla de más de 100 vehículos también, se habló de 89 allanamientos en simultáneos, pero los resultados y lo recolectado de cada uno de estos operativos es poco lo que se sabe aún. Suponemos que debe ser algún tipo de secreto de sumario que se está efectuando, pero sí, bueno, ha movilizado principalmente en las redes sociales la noticia de este mega operativo contra el narcotráfico y a un día del paro nacional, tanta presencia policial, la escucha de los tres helicópteros también fue algo notorio en la ciudad. Esto ya se había vivido una sensación parecida hace algunos meses cuando fue el paro policial que se dio en la ciudad, y ahora vuelta se repite con la saturación policial, principalmente de policía federal y también la gendarmería a nivel nacional. Luis, muchísimas gracias por este informe, la seguimos enredando las mañanas. Un abrazo. Luis Guzmán, de la radio Che Guevara de Rosario, nos estaba brindando un panorama desde esa ciudad de la provincia de Santa Fe. Hemos pasado por Córdoba, hemos pasado por Rosario. Yo sé que vos tenés un informe allí desde Jujuy, a través de los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, también participantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, dicen en Capital, Jujuy, existen cortes en el acceso sur y en varios puentes de acceso al centro. También hay cortes en otras ciudades de la provincia, como San Pedro o en La Puna. En Libertador General San Martín, el paro se superpone con el acampe en Casa de los Blaquier, sí, que siguen realizando los trabajadores tercerizados del talar, con el apoyo del gremio de Ledesma, en reclamo de ser fichados directamente por la empresa. Que a través de Radio Capoma y a través de Radio Pueblo ha seguido en las mañanas de la red en otras emisiones de este programa diario que vamos haciendo en diferentes lugares, pero que, nada, somos los mismos, ¿sí? Hasta ahora no hubo incidentes ni despliegue policial, dicen los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huevo. Nos vamos con la música de Carlos Garmendia. Más conocido como el Rally Barrio Nuevo. Igual todavía queda un minuto, me puedo mandar alguna cagada. como el gol del último minuto, en el minuto 44. Claro. Bueno, todavía puedo. Voy a pensar algo. De Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Nos estamos despidiendo hasta mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Ya no será día de paro y Enredando las Mañanas se hace desde Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, desde FM La Caterva. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. No, aquí por el Facebook una oyente, Cristina, me pregunta, ¿de qué se ríe Fernando? Después le contamos el chiste. Tengo una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta. Estuvimos acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, haciendo Enredando a las Mañanas, que también salió por La Colectiva, por FM La Riachuelo, por Zumba La Turba, por la Quita Pata en Córdoba, por Radio La Negra del Bolsón, por FM La Trinchera de Campana, bienvenidos otra vez. Transhumante es mi destino y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. En Villa María, a través de la megafónica. La megafónica. Ahí va. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Dale. ¿Vamos a hacer algún piquete, no? No. Pero sí estamos claramente expresando las opiniones, intentamos expresar las diferentes opiniones que hay a propósito de este paro nacional que se está desarrollando hoy en el país. Y si llegas a hacer un piquete, no te olvides de pedir por la absolución de los petroleros de Las Heras y no te olvides de pedir por el desprocesamiento de los 6.000 luchadores populares que están enjuiciados por luchar. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.